lleno de animales. No se lo pierda, solo por W Radio y WRadio.com.co. 10 de la mañana, nuestra cita de siempre. Bajo la batuta y producción de Juan Sebastián García, Julio Sánchez Cristo les presenta hoy canciones. Bueno, lo de hoy está curioso, original. Animales. Juan Sebastián se reinventa los sábados. Canción Animales, Soda Estéreo, canción de Cerati, compara el deseo que se siente por alguien que se convierte hasta en instinto animal. Y el clásico de Jimmy Page, Black Dog, de Led Zeppelin. Y comenzamos ya, menos palabras. Canción animal. Faithful, esa relación con Mick Jagger dio lugar a esta canción, una relación que era salvaje como los caballos, y luego unos más tranquilos, los de California, América, el caballo sin nombre. Child of Drag me

world is singing beside me. And then you make me slimy mad when you pee all over my chicken down sweet. She's a beast. I call her karma. Come back. She eats

I'd rather feel the earth beneath my feet.

Una de estas noches yo voy a raptarte, voy a seducirte, voy a arrinconarte. Como una gatita llegaré de un salto a tu balcón. Miau, miau. Y con mis caricias ya verás que te hago ronronear. Miau, miau. Quieras o no quieras, tú serás mi gato malandrín. Una de estas noches con mi serenata mostraré las uñas, tú no te me escapas. Con un mugidito rompome, dirás un fin que sí. Miau, miau. Una luna llena nos dará la luz para el festín. Miau, miau. Y en algún tejado tú y yo haremos el amor. Pata con patita, cola al viento, vamos tú y yo. Miau, miau. Y soñamos con tener gatitos de todo color. Miau, miau. Quieras o no quieras, tú serás mi gato malandrín. Alguien nos arruina nuestro amor de gato, porque desde arriba nos cayó un zapato. Y desde el tejado el gato y yo rodamos a un balcón. ¡Qué confusión! ¿Qué pasó del susto? Otra vez comienza el festín en el jardín. Pese al zapatazo que este día tiene nuestro amor. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Lágrima